Guadalupe, cambio, me copia. Un arco sumergible de construcción artesanal que sufre problemas mecánicos en alta mar. Sus tripulantes se ven forzados a abrir la bodega de carga para repartir el peso, rompiendo las instrucciones de la misión. Junto a la carga descubren un regalo para el comprador, dos mujeres amordazadas y en precarias condiciones. El encierro y las fallas mecánicas hacen que el objetivo de entregar la mercadería se vea postergado por uno más inmediato: sobrevivir y prevalecer. Esta es la sinopsis de Sumergible, el thriller colombo-ecuatoriano que se estrena ya esta semana, precisamente el 12 de marzo, a través de dos modalidades pioneras en nuestro país. Y vamos a conversar sobre esta película junto a su director, Alfredo León, nos acompaña en esta mañana. Buenos días, bienvenido. Hola Darío, buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, arranquemos por ahí, porque nos cuente de esta película, Sumergible. ¿Cómo Alfredo León llega a esta historia? A ver, Sumergible está en mi cabeza hace más de 10 años, o hace 10 años aproximadamente. Yo estaba en preparando la postproducción de mi primera película, de Mono con gallinas, cuando, digamos, estaba un poco dando vueltas cuál va a ser mi siguiente proyecto. Y me crucé con una noticia de la captura de un arco sumergible en las costas ecuatorianas. Eso me llamó la atención porque era algo nuevo para mí, no sabía ni siquiera de la existencia de estos narcos sumergibles, y me pareció increíble el ingenio detrás de su construcción, de su diseño, de su uso. Y empecé a investigar sobre ese tema, empecé a, digamos, a empaparme, a leer sobre otras capturas. Me di cuenta que era algo que estaba sucediendo desde hace mucho tiempo y no se hablaba sobre el tema. Y eso, a la larga, esa investigación me llevó a preguntarme, bueno, ¿y quiénes son las personas que van ahí adentro? Y ahí descubrí, bueno, fue un descubrimiento para mí, pero ahí llegué a este último eslabón del narcotráfico, que son de alguna manera estas mulas de mar. Estas personas que terminan por engaño, por estafa, por ofrecimiento, quién sabe por qué, terminan tripulando estos artefactos y en muchas ocasiones pagando las consecuencias. ¿Esta investigación le llevó a tener algún tipo de contacto con las mulas de mar? ¿Tuvo ese acercamiento? No directamente, pero sí hablé con varias personas alrededor del tema de narcotráfico, sobre todo desde las agencias de control, digamos. Entonces, fue interesante porque me permitió hablar con alguna gente de la policía de antinarcóticos, inclusive con gente de la DEA de Estados Unidos, que me facilitaron el acceso a información relevante para continuar esa investigación de alguna manera. Aparte de la novedad del tema de los sumergibles, ¿hubieron otras características que le hizo pensar esta es una historia que tiene que ir al cine? Sí, a mí me parecía un reto muy interesante el contar una historia contenida. Me fascinaba la idea de cómo sostener el suspenso y la historia sin la posibilidad de moverse a otro espacio físico, ¿no? ¿Y qué pasa si les encierro a los personajes en un lugar y le encierro al espectador con ellos en ese lugar, ¿no? Ahora que hablamos de encierro es tan relevante el tema, pero cuando yo me planteé hacer este proyecto, el encierro era algo, digamos, un objeto de estudio lejano. No habíamos pasado por estas épocas de pandemia y de encierro. Y para mí era interesante explorar esas características del ser humano de qué sucede en una situación de encierro y qué sucede cuando esa situación es de riesgo, está al límite, ¿no? Y en donde afloran de alguna manera lo peor del ser humano y en algunas ocasiones también lo mejor. Entonces, esa búsqueda de alguna manera de entender un poco más sobre el comportamiento humano, sobre el cómo nos comportamos, nos relacionamos en distintas circunstancias, también fue un motor detrás de este proyecto. Ahora, ¿cómo usted recibe el presentar esta película al público ecuatoriano, un público que quizás está acostumbrada a otro tipo de producciones nacionales que en los últimos años hemos visto que, claro, el drama está muy presente en el cine ecuatoriano y la comedia también, aparte de eso, los documentales es una gran producción que tiene Ecuador, pero en suspenso son contadas las obras. Sí, yo creo que, a ver, es un momento importante para nosotros después de un largo proceso de hacer la película. De alguna manera es la culminación de este proyecto, el hecho de que ya llegue al público y la puedan ver. Y para mí personalmente, sí es algo importante el poder presentar una propuesta única. Yo no creo que solo para este país, yo creo que en general el cine latinoamericano se aleja a veces de las propuestas de género, pero lo interesante de este proyecto es que es una película de género, es una película de suspenso, pero es una película muy latinoamericana en su temática, en su elenco, por ejemplo, es un elenco tan, tan latinoamericano y tan internacional a la vez, que de alguna manera facilita que el espectador la vea como una película de cualquier otro lugar, digamos, no necesariamente se entiende como una película ecuatoriana. Sí, estamos ecuatorianos detrás del proyecto, fue hecha acá, pero es una película que está al nivel de cualquier producción internacional, y no solo en su factura y en su historia, sino en la temática, en la importancia, en la relevancia y yo creo que en el nivel de entretenimiento que va a dar a los espectadores. Bueno, eso hemos podido observarlo, ¿no? Tienen un elenco de primera, Natalia Reyes, José Restrepo, también está Leinar Gómez y Carlos Valencia. Yo creo que ese último personaje ecuatoriano ya se ha convertido ya en un personaje por no sé, la actitud, la estética que maneja el actor, que ha ido un poco saltando de película en película y ahora lo vemos aquí en Sumergible. Coméntenos cómo vivieron el casting para llegar a conformar este grupo de talento. Sí, fue súper interesante porque como tú mencionas, tenemos un elenco variado en términos de nacionalidades, pero súper talentoso, todos son actores de primera. Y el primero justamente en sumarse al proyecto fue Carlos Valencia, porque cuando yo escribía este proyecto, yo tenía en mente a este personaje de Clever como este hombre maduro, manaba, que además que de alguna manera ya tenía una cierta crudeza y fuerza en su mirada y en su postura. Y poco a poco fue apareciendo el rostro de Carlos en el personaje. Yo cuando escribía el personaje le veía cada vez más a él. Y hubo un momento en el que me acerqué y le dije, Carlos, quiero que estés en este proyecto. El personaje siento que de alguna manera eres tú o se acerca mucho a ti o te estoy viendo a ti haciéndolo. Y él leyó el guión, le gustó mucho y fue el primero en sumarse al proyecto. Entonces fue interesante porque a partir de ese momento yo escribí ya ese personaje con la cara de Carlos. Y eso me empezó a suceder con todos. Entonces luego nuestros coproductores colombianos nos hicieron la propuesta de que entre Leinar, que ellos habían trabajado en una película anterior en coproducción con Costa Rica, Leinar es costarricense, y justo Leinar había sido casteado para hacer la segunda temporada de Narcos, de la serie de Netflix. Entonces eso también le hizo a él saltar a la fama latinoamericana, por lo menos, y pudimos tenerlo en la película. Y luego el caso de Natalia es único, porque Natalia era una actriz que venía creciendo muchísimo en Colombia, había hecho un montón de series, era conocida por la serie de Lady, la vendedora de rosas, había hecho la serie Cumbia Ninja para Fox. Y bueno, es una actriz joven, pero que venía creciendo muchísimo y que sabíamos que tarde o temprano iba a despuntar y quizás iba a ser inalcanzable. Así que también tempranamente en el proyecto la sumamos. Yo fui a hacer una búsqueda de casting en Bogotá y ahí una de las propuestas era Natalia. A mí me encantó cuando la conocí. Y claro, después de hacer Sumergible, ella fue seleccionada para ser protagonista de la última película de Terminator, que se estrenó el 2019, me parece, aquí en el país. Entonces, de esa manera se fue conformando. Y el último en sumarse al proyecto fue José Restrepo, que es un joven actor colombiano muy talentoso. Había hecho algunas películas muy interesantes en Colombia, Malcriados y algunas otras. Y que Malcriados es el remake colombiano de Los Otros Dos Nobles, una película mexicana que tuvo mucho éxito. Y luego también él llegó al proyecto Sumergible porque hizo un casting fantástico. Tanto que ese personaje en un principio estaba pensado para ser mexicano y cuando vimos el casting de él, le cambiamos la nacionalidad y lo hicimos colombiano porque él era el personaje. Entonces fue interesante eso y así se conformó el elenco. Y luego también José fue seleccionado para hacer, por ejemplo, una serie para Netflix también, que es, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es la balada de Hugo Sánchez, que es la segunda temporada de Club de Cuervos. Entonces ya José también ha empezado a hacer cosas muy interesantes y como ves tenemos un elenco súper internacional y muy reconocido y eso es importantísimo para un Ha proyecto de este sido gran. casi un semillero, entonces, Sumergible también les ha posibilitado. Sí, curiosamente sí, pero es interesante porque Natalia, después de hacer Sumergible, hizo Pájaros de Verano, que es la segunda película de Ciro Guerra, el ganador del Oscar colombiano, y luego hizo Terminator. Entonces fue así como de Sumergible despuntó para esos proyectos. Entonces sí, es chévere que haber trabajado con ellos porque son grandes profesionales y grandes personas. Director, ahora un tema aparte es la forma de la difusión que ustedes lo están haciendo ya desde este 12 de marzo y que va a ser pionera en nuestro país. Se estrena ya la plataforma Touché Premier y se estrena con ustedes, con Sumergible. ¿Cómo ha sido recibir esta propuesta de que tengan esas dos estrenos en simultáneo? Por un lado, la clásica en la sala de cine y por otro lado, la contemporánea a través de esta plataforma. Pues mira, la película estaba lista a finales del año 2019 y en ese momento dijimos, bueno, la vamos a estrenar en este 2020 con bombos y platillos y no sabíamos lo que se venía. Y nos agarró la pandemia y complicó las cosas como a todos y en todas las áreas y tuvimos que postergar el estreno. Y ya, digamos, después de un año de estar en este tema, hemos decidido que no podemos esperar más, que la película está lista hace algún tiempo y necesita salir a la luz, y que además los tiempos de consumo han cambiado y quizás eso se puede darse para bien en el caso del cine ecuatoriano. El cine ecuatoriano había encontrado las formas de llegar a la gran pantalla, pero siempre de alguna manera en desigualdad de condiciones, porque era un cine que llegaba con pocos recursos, digamos, con las últimas y con las uñas lograba estar en cartelera al lado de grandes producciones de Hollywood y de todo el mundo que llegaban con toda una plataforma de promoción mucho más grande y por lo tanto el cine ecuatoriano pasaba sin pena ni gloria por las pantallas y no siempre era del agrado de las personas que comúnmente iban a las salas de cine comerciales. Porque hay que entender que es un porcentaje, no sé si es del 30 o 40% de ecuatorianos los que tienen acceso a las salas de cine comercial. Y es hoy por hoy es mucho mayor el porcentaje de ecuatorianos que tienen acceso al Internet, por ejemplo, y no van a las salas de cine comerciales. Las personas que van a las salas de cine comerciales van para un cierto modelo de consumo que es el cine de espectáculo, y que está todo bien, pero no necesariamente es el mismo público que busca películas latinoamericanas, independientes, películas de autor o películas ecuatorianas. Entonces, no le estábamos llegando a nuestro público y cada vez eran menores las cifras que hacía el cine ecuatoriano en las salas de cine. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad. Es una oportunidad de seguir estando en ese espacio, pero poder llegar a ese público que sí está ávido de este tipo de historias, que le gusta ver el cine ecuatoriano, que le gusta ver el cine latinoamericano y que no necesariamente buscaba este contenido en las salas de cine. Por lo tanto, a pesar de que no hay precedentes y de que nunca antes se ha intentado un estreno bajo este modelo mixto, creemos que va a ser importante y va a ser relevante, porque lo único que estamos haciendo es dejándote sin opciones de poner excusas. No hay excusas para no ver Sumergible. Si tú eres de las Director, personas que estás yendo al cine, que. Ahora, ¿cómo van a manejar la rentabilidad de la película? Considerando por un lado los costos que tiene la producción de hacer cine acá en nuestro país, sumándole también la pandemia y a esto también los réditos económicos que muchos de los públicos van a recibir a través de la plataforma Touché Premier, porque ellos también, aparte de consumir, tienen la opción de convertirse en promotores de la película, irlo pasando a través de sus redes sociales y hacer las recomendaciones para que también la gente pueda ingresar e interesarse por esta nueva producción. Mira, de alguna manera confiamos en el volumen. Lo que estamos apuntando es a que la mayor cantidad de ecuatorianos la vean y que este boca a boca digital de alguna manera rinda sus frutos. Obviamente, esta es una propuesta arriesgada, es una propuesta que va a depender de que hagamos las cifras adecuadas. Y que mucha gente la vea para que de alguna manera tanto los promotores que nos ayudaron a promocionar la película como los distribuidores, exhibidores y nosotros los productores ganemos y recuperemos lo invertido en el proyecto. Director, ¿y tienen tal vez ya una agenda lista de circulación por festivales? Hemos empezado ya en el año 2020, a pesar de la pandemia, la película empezó una ruta de festivales. Empezó lejos de acá, empezó en Corea, ahí fue nuestro estreno mundial en Corea del Sur, en un festival muy importante allá, en el Festival de Busan. Y posteriormente a ese estuvimos en Estados Unidos, en el Festival del American Film Institute y en el Festival de La Habana en diciembre. En este año tenemos ya un par de festivales confirmados que todavía no los puedo anunciar porque los festivales no lo han hecho público, pero sí vamos a seguir una ruta de festivales, sobre todo buscando un estreno europeo. Y otras proyecciones en Norteamérica con, digamos, con la esperanza de que eso abra las puertas a posibles ventas y distribuciones en esas regiones. No, seguro que habrá y el público también acá estará encantado de recibir esta propuesta sumergible. Finalmente, director, nos queda que haga la invitación para que la gente vaya al cine o ingrese a la plataforma Touché Premier y que conozca estas modalidades, estas diferentes modalidades de ir al cine, de conocer el cine ecuatoriano. Sí, a invitarles que Sumergible desde este viernes 12 de marzo está disponible para todo el Ecuador, en un principio para Quito y Cuenca a través de Multicines. Multicines también está abriendo nuevas salas en Guayaquil. Me parece que a partir del 1 de abril estaremos en esas nuevas salas en Guayaquil. Y a través de la plataforma Touché Premier de manera digital para cualquier parte del Ecuador. No, la película estará disponible para todo el país y que la vean, que la compartan, que la critiquen, que la comenten y que nos ayuden a que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que no se la pierdan, Sumergible, una película de suspenso muy interesante que te va a llevar a un mundo distinto y te va a transportar a alta mar por 1 hora y media. Y no nos quedamos con las palabras del director, sino les invitamos a que busquen el tráiler de esa película que ya está en las redes sociales y ustedes van a poder juzgar desde su propio criterio. Con esto queremos agradecer a nuestro invitado, el director Alfredo León, por habernos acompañado. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes.